La Escuela NASA para la Vida es una alternativa de educación basada en el sentir, pensar y hacer desde el corazón. Los agricultores que participaron en la escuela, logrando recuperar y aplicar los saberes propios en elaboración de su tool, especialmente en 7 ejes de investigación: espiritualidad, abonos orgánicos, ganadería y piscicultura, plantas medicinales, especies menores, siembra en espiral y recuperación de semillas nativas, motivando cada día una agricultura en armonía con la naturaleza como forma de resistencia, pervivencia y economía.